Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches, soy Mario López Oliva y este es el programa Caballos y Opinión. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, y hoy es martes 20 de octubre. Bueno, antes que nada, les quiero decir mi opinión sobre la desafortunada rueda de prensa y comentarios previos a la rueda de prensa que hizo nuestro técnico estrella, el señor Diego Maradona. Bueno, me pareció un bochorno lo que hizo, un bochorno, es decir, un bochorno más. No solamente jugamos mal y seguimos jugando mal, sino que este señor se da el lujo de decir cualquier barbaridad representando al país. Y ni siquiera tiene la suficiente humildad como para pedir disculpas, que lo escuché en un dejo de disculpas así, pero bueno, le echó la culpa al país también de lo que estaba sucediendo y lo que él hizo no es mucho más grave de lo que está pasando en el país. Es un descarado este hombre, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así nomás. Es el director técnico que nos tocó, yo no sé si decir en suerte o no. A veces uno piensa si para dejar de pasar estos papelones no hubiera sido, no sé, por ahí perder y salir y no ir al Mundial y decir, bueno, se fue. Nada más. Pueden contactarse a estos números. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Lealtad, nobleza, campo, tradición, caballos y opinión. Bueno, antes de seguir con el programa del día, quiero comentarles las repercusiones de las conferencias que estamos organizando, conferencias online que estamos organizando junto con Javier Otero de Progreso Educativo y con la ayuda de Pablo Gallo y Jorge Nobili, y Diego Mitacten, etcétera. Bueno, todos los que se suman a esta nueva propuesta, que lo único que busca es la participación de cualquiera que esté interesado en opinar sobre distintos temas, no del tour, sino en este caso de las carreras de caballo o de las distintas actividades ecuestres que vamos a ir organizando. Y temas de veterinaria también vamos a tocar. La idea es que se pueda opinar y que puedan participar más allá de lo que podemos hacer con el programa de radio, ¿no? Que si bien es muy escuchado, es como que ofrece una participación limitada a la gente, digamos, que tiene ganas de opinar. Bueno, las conferencias online y las charlas online son justamente para que toda esa gente que quiere opinar lo pueda hacer. Sí, estamos atrás de un proyectito que si sale, no quiero adelantar nada, porque puede llegar a ser muy interesante para que la gente pueda seguir opinando y tengamos en definitiva, de una vez por todas, el turf, las carreras de caballos que queremos tener. No por ahí la que nos están ofreciendo, sino las que queremos tener. Es muy importante que entendamos esto, ¿sí? Porque la Argentina es un país que está muy bien posicionado, pero a mi entender tiene que corregir varias falencias. Y como pareciera que es difícil corregir esas falencias, vamos a ver si con la participación y con la opinión de la gente que es la aficionada al turf, que en general nunca tiene ni voz ni voto, le podemos hacer llegar alguna sugerencia a los hipódromos para que mejoren un poco el espectáculo, mejoren un poco la organización de las carreras, mejoren un poco en general, para beneficio de todos, para beneficio también de los propios hipódromos. Bueno, hoy está con nosotros, está el señor Pablo Gallo nuevamente, con la segunda parte de la nota que le hiciéramos, que empezó la semana pasada y que le hiciéramos acerca de cómo ve el turf argentino. Bueno, antes... Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. A continuación, la segunda parte de la nota al señor Pablo Carrizo. ¿Qué pensás del canal hípico? ¿Qué futuro le ves? ¿Cómo ves vos este tema? Bueno, yo creo que es una alternativa viable muy importante, en la medida que las cosas se hagan de la manera que deban hacerse. Es decir, estamos ante la posibilidad de tener un canal que nos informe las 24 horas del día respecto de la actividad turfística, y creo que no hay que dejar desaprovechar la ocasión. Sí tengo miedo de que esta oportunidad se desaproveche o la dejemos pasar sin tomar provecho o sin evaluar la real dimensión que esto puede tener. Que el turf argentino tenga una señal que transmita 24 horas al día los pormenores de la actividad, de la industria, de este deporte, de esta disciplina, sería maravilloso, en la medida que esto se haga de la manera que deba hacerse. ¿Qué implica esto? Implica ir a buscar a las personas idóneas para hacer esto. Un canal hípico demanda, por encima de todo, una inversión considerable, muy considerable. En segunda medida, esa inversión va a tener que ver con la mano de obra que utilicemos. Y en esto habrá que emplear gente que conozca, gente de conocimientos, gente vinculada con la actividad. Yo siempre digo lo mismo. Digo que el periodismo, y esto lo quiero graficar y lo quiero plasmar en función de su pregunta, doctor. Digo que el periodista, el mejor periodista deportivo que pueda existir en el país, tiene que aprender de turf y tiene que tener amplios conocimientos, porque un buen periodista puede hablar bien de fútbol, puede hablar bien de tenis, puede defenderse hablando de rugby, de golf, de automovilismo, pero de turf ya es complicado. Entonces, creo que hay que hacer bien las cosas, y eso implica emplear periodistas deportivos capacitados en esta materia. No es para cualquiera, no basta. Uno ve a diario una cara bonita hablando de básquet y puede defenderse, pero a veces una cara bonita hablando bien de turf no siempre queda bien, y esto no es discriminar la cara bonita, sino es privilegiar los conocimientos y los conceptos básicos por encima de tal vez un aspecto estético y demás, ¿no? Estos creo que son detalles en los cuales el canal hípico o las personas que se encarguen de manejar el canal hípico tendrán que reparar. Producir contenidos televisivos para turf, creo que tenemos que saber. Creo que usted, como médico veterinario, sabe lo que tiene que difundir, sabe lo que la gente, siempre decimos Doña Rosa, que está del otro lado de la pantalla, o que va a estar del otro lado de la pantalla, qué es lo que quiere recibir. Y usted lo conoce porque lo vive, lo palpa y convive a diario con eso. Entonces, usted sabe qué es lo que puede difundir desde el aspecto veterinario. Yo tal vez sepa lo que quiero vender y qué es lo que quiere consumir la persona que está del otro lado de la pantalla. Esto, no todo el mundo está capacitado para hacer esto, y no cualquiera puede hacerlo. Entonces, en la medida que nuestros dirigentes o las personas designadas para manejar el canal hípico entiendan que por encima del amiguismo tenemos que emplear gente capacitada, creo que el canal hípico va a tomar un rumbo importante. Después, el tiempo, consolidarse en el transcurso del tiempo, va a ser fundamental para que ese árbol crezca derecho y no empiece a torcerse y después vengan las complicaciones consecuentes, ¿verdad? Está clarito. Pablo, vos, para que la gente entienda, los contenidos de un canal hípico, como creo que vos y yo pensamos que debiera ser, pero para los que no saben, nosotros, yo por lo menos pienso que no solamente es transmisión de carreras. No, totalmente, totalmente. ¿Sí? Sino transmisión de carrera más el agregado de todo el mundo del caballo. ¿sí? Sí, totalmente. Y todo el entorno del caballo. ¿Qué es un caballo de carrera y cómo llega un caballo de carrera a una gatera para correr una carrera? Creo que esa es una gran falencia que tiene, ¿no? Yo creo, esta semana estuve colaborando en el Círculo de Periodismo Deportivo dictando un seminario de tours para los estudiantes de periodismo. En reemplazo de un colega y un amigo como es Marcelo Durán, que en su momento fue mi profesor en el Círculo de Periodismo, que bueno, Marcelo dejó a un lado esa tarea, esa labor, me recomendaron a mí, tuve la posibilidad de entrar en contacto con los chicos, de comentarles y de fomentar y de difundir lo que es la actividad, de hacer docencia con ellos, y creo que ese tiene que ser el leitmotiv del canal hípico. Ese tiene que ser el factor sine qua non. Hacer docencia, fomentar la industria del caballo sangre pura de carreras. Tiene que haber contenidos veterinarios, tiene que haber contenidos que hablen de crianza, tiene que haber contenidos que hablen de genética, que hablen de reproducción, que hablen de las cuestiones internacionales, que hablen del mercado, que hablen de la exportación. Porque la gente entiende que las carreras de caballos comienzan cuando se abren las gateras. Y ahí arranca, ahí se inicia una carrera, pero ahí podríamos decir que se ven los resultados de un ciclo que arrancó años atrás. En la mente, como primera medida, en la mente de un criador que soñó cruzar X yegua madre con X reproductor. Esa gestación que dura 11 meses y poco más. Ese proceso de destete, esa doma de ese ejemplar con los avatares que esto puede tener, con las complicaciones que se pueden presentar, esa crianza, esa alimentación que recibe el producto. Obviamente no sé si lo nombré, el destete, la doma, el pre-training, el training en sí hasta llegar a la competencia. Todo eso es un mundo, es un universo que hay que explorar, que hay que mostrar, que tenemos que difundir, que la gente no lo conoce. La persona que pasa por casualidad por el hipódromo argentino de Palermo y lo ve iluminado y ve los caballos, etcétera, etcétera, se pierde un mundo, se pierde un universo. Sí, porque, digamos que la primera etapa, ¿no?, es el universo ese. Exactamente, exactamente. De hecho, la carrera es la consecuencia de lo que nosotros queremos mostrar. Claro, claro. Entonces, por eso... que yo a eso le digo, Pablo, eso yo le digo... Sí. Que para mí el hipódromo es el último eslabón de una cadena de producción agropecuaria que empieza en el aras. Totalmente. Con la compra de la yegua madre, los padrillos, la infraestructura, los empleados calificados para atender todo eso. Totalmente. Después viene la cría, la recría, el entrenamiento y después la carrera, ¿sí? Sí, totalmente. Sí. Y después de la carrera, vuelta a empezar, porque en el caso del macho, o seguirá desempeñándose con roles reproductivos o no, en el caso de la hembra lo mismo. Es decir, creo que es mostrar un poco la cocina del tour. Sí. Si bien el canal hípico tiene un contenido esencial, que es la transmisión en vivo y en directo de las carreras y de las reuniones a diario, adhiero totalmente en la necesidad imperiosa de agregarle contenidos y producción periodística que muestre esos aspectos tan lindos, tan maravillosos que tiene la actividad turística. Yo le quiero contar a modo de anécdota, porque hace 3 o 4 meses empecé a trabajar para una señal televisiva que se llama Gambling Televisión. Ajá. Cuyo director es el señor Gerardo Sofovich. Y la señal Gambling, que es una señal de entretenimiento, que habla de... tiene su contenidos de bingos y casinos, de póker, de loterías y demás, que pasa también, tiene contenidos turfísticos. La señal quería un programa al cual denominaron El Deporte de los Reyes y me encomendaron la co-conducción en compañía de mi compañera Daniela Bruno. Querían un programa que muestre toda la industria, que muestre la actividad, que muestre todos esos pormenores. Y empezamos a trabajar en eso y estamos llevando a cabo ese proyecto, que es un poco lo que hablábamos nosotros, doctor. Mostrar el entrenamiento, mostrar la crianza, mostrar el trabajo del peón, el sacrificio del peón que se levanta a la mañana y que convive con ese caballo, que festeja y que se alegra cuando su caballo gana y que se entristece y que sufre en la derrota, que sufre en la lesión, en la venta también, porque hasta los peones declaran lo mucho que les duele, al margen de que pueda haber alguna retribución económica en la exportación, lo que les duele es separarse de su amigo, porque toda esa convivencia es lo que la gente no ve, no conoce, por supuesto, y lo que tenemos que llevar a todos y cada uno de los hogares de Argentina para que empecemos a masificar y a trabajar en estas políticas de marketing hoy por hoy carentes, ¿eh? Carentes, sí. Pero creo que estamos a tiempo y tenemos que aprovechar un poco. Seguro. Bueno, Pablo, muy interesante. Bueno, ya terminando la nota, bueno, yo me quedaría hablando un rato largo contigo, pero bueno, un poco para ir redondeando la nota. Bueno, yo como te decía antes, yo siempre a toda la gente que hablo de las distintas actividades ecuestres le hago la misma pregunta, las dos mismas preguntas finales, ¿viste? A tu modo de ver, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades del turf argentino? Empezá por donde quieras, por las fortalezas o las debilidades. No, voy a empezar por las debilidades y quiero terminar con las fortalezas, ¿no? Porque creo que las debilidades tienen un poco que ver con unir esfuerzos. Creo que en la medida que sigamos privilegiando el beneficio propio y dejemos en un segundo plano el beneficio de la actividad, creo que esto va a seguir por un rumbo equivocado, ¿no? Por un rumbo desacertado. Argentina deberá trabajar en esos aspectos, deberá trabajar, como decíamos recién, en fortalecer el marketing, la difusión, fortalecer la promoción de la actividad, masificar el deporte, llevar gente a los hipódromos, mostrar un montón de aspectos que el común de la gente, no digo el común de la gente porque nosotros también somos gente común y corriente, pero digo la gente que no está empapada o que no está cercana a la actividad desconoce. Creo que las debilidades pasan por ese lado, ¿no? Creo que acá no cuando uno habla de la dirigencia, creo que en algún punto todos manejamos un poco la actividad y todos somos dirigentes, más allá de que algunos tengan un cargo o un rango mayor o menor, creo que en algún punto todos tenemos cierta responsabilidad a la hora de dirigir y de forjar y de intentar cambiar y mejorar esta actividad turfística. Con respecto a las fortalezas, creo que la fortaleza nos las aporta este noble aristocrático ser que es el caballo sangre pura de carrera, es nuestra bandera. Hoy por hoy, esa belleza natural, ese don que tiene el caballo sangre pura de carrera, trasladado a la pista con esa potencia, con esa velocidad. Y hablo del caballo en general, pero muy en particular del caballo argentino, de esa calidad de crianza que solo es concebida aquí en Argentina, la riqueza de nuestras tierras, la riqueza del suelo, que Argentina sea un país apto, propicio para producir caballos de carreras del nivel que lo hace y con la jerarquía que lo hace. Creo que esa es la fortaleza. El nivel de nuestros caballos es la mayor fortaleza que tenemos hoy y el valor humano. Creo que en el fondo todos queremos un turf mejor, un turf que no esté dividido, un turf federal, como decíamos al principio, donde los hipódromos de la provincia, o sea, del interior de la provincia y del interior del país, se fortalezcan y no queden tirados a la deriva u olvidados en la lejanía de lo que son los hipódromos centrales. Creo que tenemos que trabajar en eso, tenemos las herramientas para hacerlo y tenemos que aprovechar esto de ser cuartos productores mundiales con alguna política de desarrollo que fortalezca la actividad en el interior del país y que permita que el turf no esté centralizado pura y exclusivamente en lo que es Palermo, San Isidro y La Plata, porque hay hipódromos importantes en el interior que pueden determinar que el turf siga creciendo de manera importante y obviamente eso va a ser beneficioso para todos los componentes. Bárbaro. Bueno, muy bien. Y la segunda pregunta final que siempre hago es si querés decir algo más, Pablo. Sí, en realidad yo también me quedaría charlando días con usted, doctor, porque son muy ricas las conversaciones. Es interesante lo que uno puede llegar a aportar. Es importante también coincidir en que todos tiramos para el mismo lado y todos queremos lo mejor para nuestra actividad. Con respecto a aportar algo más, creo que quiero aportar una sola palabra, que es solidaridad. Creo que tenemos que solidarizarnos, creo que tenemos que ser solidarios los argentinos, al menos nosotros desde el turf hacia afuera. Creo que tenemos que darnos una mano mutuamente. Es una palabra muy sencilla, pero es un concepto muy complicado, muy complejo, difícil de interpretar. Tenemos que aprender a ser solidarios, tenemos que aprender a mirar alrededor, no mirarnos el ombligo pura y exclusivamente. Porque si uno mira el ombligo y dice, bueno, yo voy a procurar estar bien, al margen de lo que ocurra con el resto, sí, nos puede ir bien. Pero hay una realidad, si nosotros procuramos que les vaya bien a las personas que nos rodea y a nuestro entorno, nos va a ir bien a nosotros también. Entonces, creo que eso más que puedo agregar es ese término, ese concepto difícil, difícil y complicado de llevar a la práctica, que es la solidaridad, doctor. Bueno, buenísimo, Pablo. Bueno, te agradezco muchísimo todos estos comentarios que hiciste. Fue realmente una nota sumamente interesante. Así que, bueno, nos vemos en cualquier momento y bueno, gracias. Gracias a usted, doctor, por esta participación. Para mí es un orgullo, sinceramente, y sabe que no me molesta, que estoy a su entera disposición, porque sé que es una persona que lucha, y vaya, si lucha por mejorar la actividad turfística a nivel federal, ¿no? A nivel nacional, a nivel central, a nivel interior, a nivel cuadrera, doy fe plenamente de eso. Gracias, doctor, y un abrazo grande. No, muchísimas gracias a vos y gracias por estar en Caballos y Opinión. Estuvo con nosotros Pablo Carrizo. Buah, muy interesante, ¿no? Lealtad, nobleza, campo. Bueno, creo que, bueno, me quedé pensando, estaba escuchando la nota atentamente y me quedé pensando las últimas palabras o la segunda parte de la segunda parte, valga la redundancia, de la nota a Pablo Carrizo. Creo que en algún punto de todo esto que está sucediendo en la Argentina con el turf y con el turf central y con el turf del interior y con las cuadreras, vamos a tener que encontrar una ruta común, me parece, ¿no es cierto? Esa ruta común que no queremos agarrar. No me queda bien claro por qué. Pero bueno, yo ya les dije antes que estábamos viendo de hacer una propuesta, que vamos a ver cómo cae, pero no me quiero adelantar para que no crear una falsa expectativa, ¿eh? Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, otra novedad. Mañana, no el jueves, lo pasamos a mañana a las 8 de la noche, hay otra conferencia online, mañana 21, otra conferencia online en entrando a www.progresoeducativo.com. Ahí arriba, a la derecha, va a venir la segunda parte de El Caballo Cuadrero, con el doctor Jorge Horacio Nobile y con la participación de toda la gente que está interesada en opinar en este tema tan apasionante que es el de las cuadreras. En la semana pasada hubo mucha gente y la verdad fue muy interesante escuchar. Yo diría que la gente de cuadreras es como más fanática que la gente de turf. El aficionado a las cuadreras es más fanático que la gente de turf. Y hubo varias cosas que dijeron que me llamaron la atención. Alguna de ellas es pudiendo mezclar carreras oficiales bien organizadas y carreras cuadreras bien organizadas, se llenan los hipódromos. Se llenan. Eso es un tema muy interesante que creo que lo vamos a seguir mañana. ¿Cómo podemos mejorar el espectáculo? De hecho, el espectáculo de las cuadreras es muy bueno, pero digamos que tiene un público cautivo muy importante, se juega muchísima plata, pero digamos que tiene un aspecto negativo, el cual de alguna manera y alguna vez lo vamos a tener que empezar a corregir. ¿Sí? La problemática es, no se sabe prácticamente nada de los caballos, no se sabe, en muchos casos no se sabe ni quiénes son. No hay sanidad, no hay seguro, no, el juego es clandestino y digamos que, bueno, que de alguna manera, yo creo que en el ánimo de todos los que estamos hablando de esto, está en mejorarlo el espectáculo, en ponerlo acorde a lo que está al siglo XXI. No podemos más estar con un espectáculo de hace más de 140 años que hay en la Argentina. No, es el mismo espectáculo de la misma manera, de la misma forma, y creo que es necesario hacer algún tipo de arreglo, de remodelación, de replanteo del tema las cuadreras, ¿sí? Algunos aspectos de la charla que hubo la semana pasada es, por ejemplo, en Estados Unidos las carreras cortas, que ahora se llaman carreras cuadreras, en Estados Unidos se oficializaron. Se oficializaron. Es muy sencillo. Se oficializaron. Y se corren carreras oficiales, cuadreras. Carreras cortas, oficiales. Tal vez en algunos estados, en los mismos hipódromos que de los caballos puros, que corren a partir de 1000 metros, y en otros casos, con sus propios hipódromos. Con sus propios hipódromos. Yo creo que por ahí acá en la Argentina sería un mix, ¿no es cierto? Porque hay una cosa que siempre charlamos en este programa, y es, en la Argentina existen más de 20 hipódromos que les cuesta, en algunos casos les cuesta muchísimo organizar sus reuniones hípicas, y a veces escasas una vez por mes, una reunión hípica por mes. Es imposible que una cosa funcione de esa manera, una sola vez por mes. Si se toman las medidas que correspondiesen y si todos empezáramos a transitar un camino común, yo creo que el espectáculo sería tan fantástico que yo no me atrevo a decir único en el mundo, pero creo que estaría muy cerca. Tenemos que empezar a mirar hacia adelante, ¿sí? Como decía Pablo, no miremos solamente el ombligo, miremos un poco adelante. Tenemos una industria con un potencial, ya es una industria fuerte en la realidad. La industria que hay en Argentina es una industria fuerte en realidad. Pero encima de eso, tiene un potencial enorme atrás. Podría ser muchísimo más de lo que es. Pero tenemos que estar de acuerdo en tomar las medidas que hay que tomar. Tenemos que ver cómo los gobiernos norman en favor de esos espectáculos. Para mejorarlos, para ayornarlos, para ponerlos en formatos actuales, tenemos que poder progresar, ¿sí? No solamente tiene que progresar Palermo, San Isidro, La Plata, etcétera, Azul y Tandil, no, todo tiene que progresar, y todos tenemos que buscar ese progreso, mejor infraestructura, más sanidad, más identificación, menos juego clandestino, menos empleos en negro, eso es la única forma. El espectáculo no va a desaparecer, todo lo contrario, va a tener más público, va a mejorar el público, va a mejorar el nivel del espectáculo. El espectáculo va a ser más transparente. Y no lo digo solamente por las cuadreras, a esto le agrego a las jineteadas, le agrego a la tradición y el folclore, le agrego un montón de cosas, un montón de actividades, ¿sí? Tenemos que mejorar y transparentar las actividades ecuestres para que éstas puedan crecer y desarrollarse y recibir inversiones. No hay otra forma. Si no, es un negocio para pocos. Siempre es un negocio para pocos porque es acotado. ¿Sí? Es acotado. Tenemos que generar las normativas legales, ¿sí?, y la seguridad jurídica para que eso suceda. Hay que hacerlo, lo tiene que hacer la industria. Si no, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Si no lo hace la industria, siempre viene alguien que cree que lo puede hacer y hace un proyecto de ley que no lo estudia, que no se hace como corresponde, porque no hay gente del medio involucrada. ¿Y por qué no hay gente del medio involucrada? ¿Por qué no hay más leyes, nada más que las pocas leyes que se hicieron en San Juan, en la provincia de Buenos Aires, y no participó mucho en la ley, por ejemplo, de la provincia de San Juan, mucha gente de la hípica? Y es una ley muy buena, ¿eh? Pero bueno, hay proyectos de ley que podrían ser muy beneficiosos para la industria de caballo en la Argentina, pero no, el sector no ayuda a desarrollar esa ley y hacer una ley potable y factible y factible y realista para la industria. ¿Por qué hacemos eso? No sé. No sé por qué no queremos participar, por qué no nos queremos juntar, por qué somos tan egoístas, por qué siempre hay una excusa, ¿no? Que con este gobierno no se puede hacer nada. Ni con este, ni con el anterior, ni con el anterior, ni con el que viene tampoco, con ningún gobierno se pasa nada para nuestro sector. Y es un error garrafal. Yo no creo que sea así. Yo creo que cuando la propuesta es buena, es integradora y es inclusiva, yo creo que hay pocos productos agropecuarios como el caballo, que dentro del producto agropecuario caballo entran, hay caballos para todas las clases sociales que existen en nuestro país, y más. Desde los indigentes a los ricos, hasta los ricos. Todos, en todos tiene espacio el caballo, en todos. Del indigente, desde el cartonero hasta el hombre más rico tiene lugar el caballo. Hay un caballo representado. Hay un caballo representado, está el caballo del cartonero, el caballo de trabajo, el caballo de deporte, el caballo de tiempo libre y paseo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si existen todos esos caballos, caballos para las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, si existen todos esos caballos, como clases sociales existen en la Argentina, bien podemos legislar para todos esos caballos y mejorar aún más todo este tema, ¿eh? Lealtad, nobleza, campo, tradición, caballos y opinión. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y opinión. Bueno, ahora vamos a leer una serie de noticias que se generaron en estos días, en estos últimos días. Algunas son un poquito más viejas, pero bueno, no dejan de ser interesantes y en algunos casos muy importantes. Siempre con el afán de que todos entendamos la importancia que tiene el caballo en nuestro país y en el mundo, y cómo se encaran las distintas propuestas que hay de las distintas actividades ecuestres, tanto en nuestro país como en el mundo. Lo que voy a leer a continuación, escúchenlo atentamente, ¿eh?, porque esto pasó en la Argentina. La otra cara de la fiesta del caballo, 12 de octubre del 2009. El día sábado, mientras se desarrollaba una pialada en el marco del programa de la 38ª edición de la fiesta del caballo, 4 equinos murieron debido a un posible error en los participantes. El incidente fue visto en vivo y en directo por el público que se hallaba presente en el campo de doma Don Abel. Y por supuesto la reacción fue instantánea. Durante el desarrollo del desfile, un grupo de manifestantes que velan por los derechos del animal intentaron distraer la atención del evento con pancartas y folletos que le fueron entregados en mano al propio intendente. Más tarde intentaron ingresar al campo de la laguna donde se estaba realizando una jineteada para impedir su realización, pero no se les permitió el ingreso. También representantes de la Protectora de Animales publicaron cartas de lectores en los diarios denunciando el incidente. El presidente de la fiesta, el doctor Alignani, afirmó, son cosas que pasan en las fiestas criollas, solo es mala suerte. E inmediatamente comunicó que esta actividad no volvería a realizarse en las próximas ediciones. En el portal de internet Tierra de Gauchos, un cronista local que estaba cubriendo el evento, describió, un posible error en la pialada es que los tiradores estuvieron demasiado cerca de la salida del animal y al no lograr esta velocidad no llega a dar un giro completo con el cuerpo y cae sobre la cabeza, resultando en lo que resultó. Se desnucaban, que acá no lo dice. No pienso andar en quién puede tener la culpa o no, cosa que no me parece bueno, ¿no? Pero bueno, en cómo se debieron hacer las cosas ni nada más. Yo creo que hubiese que analizar todo eso justamente para que no pase más. Solamente me pongo en el lugar de los niños que estaban viendo eso y con todo el dolor de amar mi pueblo, al caballo y a nuestras tradiciones, les digo que estoy de luto y para mí la fiesta del caballo este año terminó hoy. También quiero que quede claro que si publico esta nota es para que otros organizadores que nos leen no cometan el mismo error. Hay muchísimas destrezas criollas, además de la pialada y la jineteada, iguales de emocionante. Bueno, como la maroma, la carrera cuadrada, etc. Bueno, yo creo que no fue muy feliz el comentario de este señor, pero la verdad es que lo que creo es que esto pasa justamente porque la gente no tiene ni idea de caballos. Porque, ojo, que ser gaucho y montarse un caballo para hacer una jineteada o hacer una pialada o hacer cualquier cosa, no es que se sepa de caballos. Sabrán domar, sabrán trabajar a caballos, pero no, eso no quiere decir que sepan de caballos. Lamentablemente es así. Y también les digo, y le quiero decir a todos estos señores que escribieron en esta nota, que la pialada no debiera existir hace años en la Argentina, porque es una herejía, es un disparate la pialada. La pialada es lastimar a los caballos, nada más que por una cosa que ya no se usa más, porque ni siquiera... Todavía, bueno, algunos hacen yerra, pero bueno, es como que es un disparate, ¿sí? Y solamente lo que creo es que para trabajar con los caballos hay que tener corrales para caballos, hay que tener manga para caballos y terminemos con esta historieta de la pialada, porque la pialada es para lastimar a los caballos y no tiene ningún otro asidero. Y para fiestas tradicionales hay muchas otras. Las jineteadas también habría que mejorarlas. Yo quisiera saber en cuántas jineteadas hay veterinarios que dicen que los caballos están en condiciones de realizar la actividad para la que fueron bien criados, ¿no? Porque eso sí, los caballos están bien criados, están bien alimentados, tienen como una sanidad muy buena. Pero tenemos que ser realistas. Hay que mejorar el espectáculo de caballos. Y hay que ponerlo dentro de un contexto realista. ¿Sí? No puedo maltratar a los caballos. Porque cuanto más maltratemos a los caballos, más problemas vamos a tener. Más problemas vamos a tener. Con las proteccionistas, etcétera, etcétera. Sigo. Perú 21. Un video confirma que sí ingresan caballos. Bueno, como en todos lados, este tema es que confirman que entran caballos. Aparentemente un frigorífico, esto es en Perú, no es en la Argentina, ¿eh? A un frigorífico para ser faenados, pero parece ser que no debieran entrar. Escuchen bien esto. Miguelito, o Michelito, porque es un nombre medio francés, de 11 años debutará con caballos el 8 de noviembre en Lima. Esta es una noticia que viene desde México. El niño franco-mexicano, Miguelito Lagraver, que es medio francés, de 11 años, debutará con picadores el próximo 8 de noviembre en la Plaza Limeña de Acho. Así lo anunció el propio torero, junto a su padre, en rueda de prensa en México. Caso insólito el de este niño prodigio, que a su corta edad se presentará como novillero en el bis... Bueno, etcétera. Bueno, esto, otro disparate más. Nosotros estamos viendo cómo hacer para mejorar el trato y la presentación de los diferentes espectáculos con caballos y un chico de 11 años, no sé bien qué tendrá de prodigio, por ahí sus reflejos y su intelecto, que la puede usar para otra cosa, sus reflejos y su intelecto, va a ser picador a caballo y probablemente a lo mejor el día de mañana torero a caballo. Bueno, Estas son las cosas que por ahí tendríamos que analizar de si deben seguir sucediendo o no deben seguir sucediendo. Los espectáculos como el toreo, tanto a pie como a caballo, en el mundo, en los países que no se practica, tienen una contra terrible. Yo siempre digo que hay una confusión cuando se analiza el tema de las tradiciones, porque la pialada es una tradición argentina y es un disparate, y concuerdo con que debiera desaparecer. Y el torero también, pero hay que ver cómo desaparece, porque una cosa no es desaparece, como por ejemplo hicieron desaparecer por ley los frigoríficos de caballos en Estados Unidos. Ahora, cuando se analizó la ley, ¿alguien analizó qué iba a pasar con los caballos donde hay sobreproducción? ¿Qué iban a hacer con esos caballos? ¿Quién les iba a dar sanidad? ¿Quién les iba a dar de comer? ¿Quién iba a bancar toda esa sobreproducción? Es un tema bastante complejo y no es fácil de analizar, porque también puede decir, bueno, saquemos los caballos de los cartoneros. Fantástico, saquemos los caballos de los cartoneros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá había una noticia, creo que no voy a llegar porque quedan escasos 3 minutos. Pero saquemos los caballos de los cartoneros. ¿Dónde lo vamos a poner, los caballos de los cartoneros que existen hoy? Que debe haber, miren, en todas las provincias hay cartoneros. En todas las provincias hay cartoneros. Debe haber, voy a tirar un número así, 40 o 50 mil caballos de los cartoneros. ¿30 mil caballos? Yo creo que hay 40 o 50 mil, pero supongamos 30 mil caballos. Bueno, si sacamos esos caballos, ¿qué hacemos con esos caballos? ¿Dónde los mandamos? ¿Cómo los intercambiamos? ¿Los intercambiamos por qué? Les damos otros elementos a la gente para que trabaje. Fenómeno. El zootropo, que es un cuatriciclo con una caja atrás donde poner los cartones y las cosas que levanten. Que todavía no me queda claro cuánto le entra en ese cajón, cuánto cartón o botellas o lo que levanten entra. Entonces, ¿cuánta plata necesitamos? Bueno, aparentemente eso en Rosario o en Córdoba está prendiendo, que me parece maravilloso, pero hay que pagarlos. Entonces, ¿cómo se pagan? ¿Quién los paga? ¿Los paga el cartonero? ¿Cuánto por...? Bueno, ojalá funcione y se lo pueda hacer en todo el país. Y se pueda hacer en todo el país. Pero tenemos que ver muy bien qué vamos a hacer con esos caballos. Porque yo cuando le saque el caballo, ¿qué voy a hacer con ese caballo? ¿Lo voy a dar en adopción? Mientras no lo pueda dar en adopción, ¿dónde lo pongo el caballo? ¿Terrenos fiscales? Bueno, yo supongo que todo eso está arreglado ahí. Tengo ganas de hacer una nota con la gente que está llevando adelante este proyecto, que los felicito desde ya. Pero bueno, quisiera saber qué pasa con esos caballos y a qué ritmo piensan que se puede trabajar. ¿Cuántos caballos, cuántos zootropos puedo dar por cuántos caballos en cuánto tiempo? Miren, acá viene la noticia. La Plata. Cambio caballo viejo por moto de cartonero. Me queda un minuto. Bueno, lo dejo para la semana que viene. Les prometo que la semana que viene lo leemos. Les recuerdo, mañana a las 8 de la noche en www.progresoeducativo.com, arriba, a la izquierda, el caballo cuadrero, segunda parte, ponen su nombre, ingresar a la conferencia. Es tan sencillo como eso. A partir de las 7:45 ya van a poder entrar porque voy a estar yo y ya voy a habilitar lo que sería un aula virtual donde nos reunimos, un aula o un bar o lo que fuere, donde nos reunimos para charlar de este tan apasionante tema que es el del caballo. Y espero realmente que si va adelante este secretito que les acabo de comentar, que estamos atrás, bueno, vamos a poder opinar muchísimos más de lo que estamos opinando actualmente. Y le vamos a poder hacer llegar a los directivos, a los que manejan la cría, a los que manejan los hipódromos, etcétera, etcétera. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros para mejorar el espectáculo del caballo, para mejorar el marketing, para mejorar todo? Les recuerdo, participar es el secreto. Participemos y arreglemos todo entre todos lo que está, lo que a nosotros nos parece está mal. Aportemos por lo menos un poco de tiempo para dar nuestras opiniones. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.